Bueno, amigos, vamos ya con nuestra siguiente entrevista. La Fundación Orquesta Sinfónica Juvenil del Ecuador, conocida como FOSGE, Chubb Seguros, Fundación Fases, Produbanco, Grupo Proamérica, presentan Queen Sinfónico, evento que se llevará a cabo el día sábado 15 de junio a las 8 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El concierto contará con la presentación en escena de más de 200 artistas. Orquesta Sinfónica Juvenil de Quito, Orquesta de Colores, Fases, FOSGE, los solistas Alexandra Cabanilla, John Peter, Mateo Terán y Guillermo Cepeda. Los coros también. Estará el grupo de rock The Pickles bajo la dirección del maestro Patricio Aizaga, quien esta mañana nos acompaña aquí en la cabina para contarnos detalles de Queen Sinfónico. Buenos días, bienvenido. Buenos días, qué gusto, ¿cómo están? Nosotros muy bien, contentos de tenerle aquí para que nos pueda contar todos esos detalles en la que van a participar grandes agrupaciones y sobre todo donde se visibiliza el trabajo de los jóvenes. Sí, muchísimas gracias. Estamos sumamente entusiastas montando este concierto Queen Sinfónico. Pienso que es una nueva empresa. Nosotros empezamos una nueva aventura, pues, por así decir. El año anterior hicimos Beatles Sinfónico, lo hicimos aquí en el Teatro Nacional, tuvo un éxito extraordinario. Y pues ahora el grupo Queen, este grupo británico, pues tan reconocido y musicalmente, que han dejado pues un legado tan importante y que salió la película hace poco tiempo, nos pareció muy adecuado pues presentar su música, hacer un homenaje a este grupo tan importante, a Freddie Mercury, músicos extraordinarios. Así que estamos sumamente entusiastas con los niños y jóvenes. Es importante recordar que todo este concierto, las entradas, pues que ya no quedan muchas, por cierto, que hay que mencionarlo, las entradas, pues estos recursos apoyan a la educación de niños y jóvenes de bajos recursos económicos, que en este momento tenemos 534 beneficiarios en el programa de educación regular y educación especial. Así que pues estamos luchando por estos niños y los jóvenes. Bueno, de hecho hay un reconocimiento, ¿y qué podemos decir de Queen Sinfónico? ¿Cómo debemos recordarlo? A ver, Queen, pues como sabemos, en los años 70, pues consolida un estilo muy importante, y siento que la innovación desde el punto de vista musical y la contribución es importantísima. Yo creo que Queen abre el camino para lo que es la ópera rock y la influencia en lo que es el hard rock, el heavy metal, el rock progresivo. Es muy importante el uso de la armonía, la calidad en la que están estructuradas las obras de Freddie Mercury. Realmente es extraordinario. El fraseo, no dejo de comentarlo porque la verdad es que estoy fascinado estudiando estas obras. La primera de las obras que estudié es Bohemian Rhapsody, y pues para mi gran, no sorpresa, pero alegría al estudiar la partitura, la estructura está tan extraordinariamente bien hecha desde el punto de vista académico musical, que de inmediato pues uno se sorprende magníficamente y uno dice, wow, realmente tiene un prólogo, un epílogo, hay una estructura musical armónica en cuanto a las frases, en cuanto a la armonía, que realmente uno se sorprende de inmediato. Realmente son obras maestras, son obras extraordinarias. Usted, con ese proceso de estudio que realiza, y sorpresa en cuanto al análisis, al estudio, y sin duda cuando ve a los jóvenes tocar, sin embargo, ¿cuál es la respuesta de los chicos de saber que pueden hacer algo distinto? La respuesta de ellos es magnífica, es extraordinaria. Ellos están muy motivados, estamos ensayando muy fuerte. Es música que es, entre comillas, difícil de montar. ¿Por qué? Porque hay que lograr que realmente suene a Queen. No puede sonar simplemente a música rock o a blues, una obra como Somebody to Love, pero no, tiene que sonar a Queen, tiene que sonar realmente con el estilo, que tan conocido pues de ellos. Entonces estamos trabajando a detalle todo esto musicalmente. La respuesta a los muchachos es fantástica, es una respuesta musicalmente importante. Y debemos recordar que en orquesta hay niños de 9, 10, 11 años hasta muchachos de 18, 19, 20, son alrededor de 150. La orquesta está sonando muy bien, se están preparando los coros. La banda de rock de Pickles, está Guillermo Cepeda, pues que él es el director del grupo de Pickles y es uno de los tres arreglistas que están pues haciendo las orquestaciones de Queen Sinfónico. Están Cristian Mejía, querido amigo, excelente músico, Guillermo Cepeda, que es profesor de la Universidad de San Francisco, y Toño Cepeda, que es su hermano, ¿no? Tres músicos importantes. Están prácticamente ya todos los arreglos listos, estamos ensayando fuertemente y Guillermo pues está apoyándome en preparar uno de los coros, el coro de cámara, está preparando la banda de rock. Yo quiero que dirijan también un par de obras dos de mis alumnos, que son Felipe Aizaga y Vladimir Lucero, que son alumnos de dirección de orquesta. Deseo que Guillermo también dirija algo en este concierto tan importante. Y pues bueno, la banda de rock es magnífica, trabajamos el año anterior y no es fácil. Yo estoy muy contento de su respuesta porque una banda de rock generalmente se lleva a sí misma. No es lo mismo que seguir la mano de un director y ellos me tienen que seguir a mí. Entonces lo lograron magníficamente bien y sé que la respuesta musical va a ser excelente ahora. Los solistas, por otra parte, pues son músicos de muchas tablas, de mucha experiencia. Está Alexandra Cabanilla, que de niña pues fue alumna nuestra en Fosge, brillante. Ella, pues como sabemos los ecuatorianos, tenemos el orgullo de que ella fue parte del Circo del Sol. Está John Peter, que tiene una voz realmente privilegiada, con un registro muy amplio, dueño de muchos estilos para cantar. Está Mateo Terán, joven cantante, muy talentoso, una voz muy versátil y adecuada pues para el estilo de lo que es Queen, y específicamente la voz de Freddie Mercury. Y está Guillermo Cepeda, que también él canta a la vez que toca la guitarra eléctrica desde la banda de rock. Así que pues hay una conjunción importante, ¿no? Orquesta, solistas, banda de rock, coros, arreglos magníficos. Creo que esto va a ser un tributo muy importante a Queen, hecho en el Ecuador por ecuatorianos, y pues anhelamos a que podamos llevar este espectáculo extraordinario a otras ciudades del país. Los apoyos, pues estamos muy contentos de nuestras alianzas, que ya las mencionaron, pues Fosge, Chap Seguros, la Fundación Faces, el grupo Produbanco Promérica. Y pues no sé si me permites mencionar, si puedo mencionar algo de nuestros auspiciantes. Muchísimas gracias. Está el Centro Comercial de Ñaquito, están los medios públicos, Club de Suscriptores del Comercio, SAICE, TV Cable, la Alcaldía de Quito, Universidad Internacional SEC, la Mutualista Pichincha, la Cruz Roja Ecuatoriana, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la UTE, Universidad Tecnológica Equinoccial, Más Eventos, Dano Publicidad, Tosca, Uñas Big Barber Club, Shutter and Media y Redux Center. Así que tenemos muchos apoyos que pues nos están ayudando a que todo esto se pueda convertir en realidad. Ahora, maestro, bueno, el tiempo se nos va terminando. Quisiéramos que haga la invitación para que nuestro público tome nota y no se pierda este espectáculo donde la Sinfónica bajo la Orquesta Joven del Ecuador, así es. La Sinfónica Fosca, Juvenil del Ecuador. Sinfónica Fosca. Juvenil del Ecuador. Y varias agrupaciones se unen para este gran encuentro. Pues imagínense ustedes ahí, coros, orquestas, y bajo la dirección del maestro Aizaga. La invitación entonces para que el público se dé cita, no se pierda, el próximo 15 de junio. Muchas gracias, pues sí, invitamos a todo el público capitalino a que asista en el 15 de junio a las 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Queen Sinfónico. Las entradas están a la venta en Ticket Show, Musicalísimo del CCI, de Mole Jardín, Quórum, el Paseo de San Francisco. La verdad es que en este momento quedan ya pocas entradas. Así que hay que apurarse. Las personas que quieran ver esto, pues pueden aprovechar ya. Muchas bueno, gracias. Agradecemos entonces al maestro Patricio Izaga por habernos acompañado en el noticiario de Zona Cultura y tome nota, Queen Sinfónico, para que usted no se pierda esta gran oportunidad de asistir.